Continuamos con el grupo brasileño Ave Sangría, dentro de su primer LP, homónimo, en el que también estuvieron La Fora. Histérica por uma bola vermelha. E essa busca histérica por uma bola vermelha. Este disco, publicado en 1974, los pernambucanos Ave Sangría vivían en la Cidade Grande. Procurarem direitinho, vão ver cinzas no meu ninho, vão saber que houve amor. Era uma cidade mágica, deitada à beira de uma praia larga. Estrada. Vera já foi tão animada, agora está morgada, não pensa mais em nada. Só pra te ver, eu fui morrer. uno de los integrantes de Ave Sangría era el guitarrista Paulo Rafael, a quien vamos a escuchar acto seguido en solitario, dentro de su álbum Vagalume del año 2014, en el que aparecían dunas. Vamos a escuchar ahora a Paulo Rafael como guitarrista del grupo Ruti la Máquina dentro de su primer álbum homónimo, en el que incluyeron Sintético. Suor ácido. seu coração de plástico. Este trabajo, datado en 1993, Ruth y la máquina realizaron una versión sobre un tema de Giles and Flip, I Talk to the Wind. Straight man to the left. Así hacían Ruth y la Máquina, el Like Talk to the Wind, un tema de Giles and Fripp, a quienes vamos a escuchar ahora mismito, con una pieza contenida en el álbum The Brondesbury Tapes, registrado en 1968. Erudite Eyes. By with your mind in your eyes, seeing nothing that's there but the bones of the bare dying thoughts that would stare in your eye. I know nice men who have nothing to say except what a nice day. May I say that today's a nice day, 'cause I've nothing to say. But the peace of mind is peace of mind, and I give to all. And the things I see with mind, and don't observe with eye. Erudite eyes always bore me to cry, and the raining that flows is a pure salty drain on the peace which I hold in my mind. But the peace of mind is peace of mind, and I a gift to all. And the things I see with mind, and don't observe with eye. Continúas en el cruce de caminos, en Onda Latina, escuchando a Michael Giles, Peter Giles y Robert Fripp, ahora dentro de su álbum The Cheerful Insanity of Giles, Giles and Fripp, de 1968, en el que entonaban la Elephant Song. Said a man in the crowd as the elephant jumped through a hoop. "Who asked you?" the elephant cried as he stooped and took a bow. "Well, it's not every day you hear something like that, and I thought it was jolly good." "How do you know?" the elephant said. "You're a man, and a fat one at that." "Very nice," said a man in the crowd, when the golden voice appeared. "She was gold, all right, but then so is rust. Such a shame about the beard." "How dare you say things like that," it said. "You ought to be ashamed." "He was. But I thought your voice was pretty good, and that beard is good for a goat." "And a sixpenny bag." "Very, very nice," said a man in the crowd, as they smelt his peanut teeth. "Would you like some?" I said, "Yes, please. We all had one tooth each. By now, of course, the second half had started. Let's let's all warm our hands, said aloud. My feet aren't cold, said sheepskin gloves. Ah, but we're burning all the artists. Vamos a escuchar ahora a Giles and Fripp, formando parte de King Crimson, dentro de su segundo long play, In the Wake of Poseidon, de 1970, en el que pintaron Pictures of a City. Thank you. proseguimos con King Crimson. Ahora con la pieza que cerraba su disco Music is Our Friend, grabado el pasado año 2021. Islands. Earth, stream and tree, encircled by sea, waves sweep the sand from my island, my sunsets fade, field and glade, wait only for rain, grain after grain, love erodes my highway that wars, which fend off the tide, cradle the wind to my island. Are strewn on my shore. of the stream and tree. Return to the sea, waves sweep the sand from my island, from me. Vamos a escuchar ahora a los británicos King Crimson dentro de su álbum Thrack de 1995, en el que estaba contenido One Time. Thank you. Vamos con otro tema de King Crimson, en este caso a cargo de Adrian Belew, que interpretaba en Radio Futuro Dinosaur. Continúas en el cruce de caminos en Onda Latina y te recordamos que si quieres pactar con nosotros puedes hacerlo mediante nuestra página de Facebook o bien escribiendo al correo 666crucedecaminos@yahoo.es. Y seguimos con Adrian Belew, ahora dentro de su álbum The Acoustic de 1993, en el que tocaba The Rail Song. And the fireman cap said GM and O, and I was a man. I gave her my best years. Well, what can you do but laugh? I don't expect she'll ever be coming back. When we climb up the great Appalachians, her engines will be raging like hell. Then we come back down through the rising towns, where the cattle stare in the frozen air. Afraid of these silent hours, awake underneath my old cap. I don't expect she'll ever be coming back. Vamos a escuchar ahora a Adrian Belew colaborando con Porcupine Tree, tocando la guitarra en el tema que abría y daba título a uno de sus discos, Death Wing. Thank you.

Otro de los temas que Porcupine Tree insertaron dentro de este trabajo, grabado en el año 2004, era Arriving Somewhere. Sacrifice. Continúas en el cruce de caminos, en Onda Latina, escuchando a Porcupine Tree, ahora con un adelanto de lo que será su próximo disco, Closure Continuation, que se editará en el presente 2022. Harridan. Thank you. Proseguimos con Porcupine Tree, ahora dentro de su álbum Coma Divine, grabado en Roma en marzo de 1997, en el que interpretaron este Moon Loop.

is wired up to a charge. Chemical imbalance tells me who you are. Insects hide the silence. November brings deep rain. Between the flow to freezing and yesterday's sustain. Dislocated day.